discográfico que lo llevó a conocer gran parte de Europa, ya una gran agrupación. Ojalá que esto continúe y que no que permanezca por el homenaje a Franz. Donde quiera que esté Franz, Chukimia, hermano boliviano, Jayaya, hermano. Thank you. Esta hermosa morenada de don Alejandro Arias Maya está dedicado a Cecilia Ariane Gorostiaga Muñoz. ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos! poesía. Quiero tenerte junto a mi corazón para amarte, adorarte y respetarte hasta ti por de los Andes. Quiero tenerte junto a mi corazón para amarte, adorarte y respetarte hasta ti por de los Andes. En el carnaval de Oruro, ay Cecilia, te voy a encontrar. Carnaval para amarte, morenita de la central. ¡Achá, el culo mejor! En el carnaval de Oruro, ay Cecilia, te voy a encontrar. Carnaval para amarte, morenita de la central. ¡Nos vamos cantando y bailando felices! ¡Achá, el culo mejor! Ah, bueno, bueno. Quisimos hacer este pequeño homenaje a este fundador, creador de la agrupación Hachamalcu de Bolivia, que ha partido. Franz Chukimia nos dejó, pero nos dejó una discografía muy grande, que por supuesto en Los Guerreros Arcoíris muchas veces fueron, los tocamos. Así que es un honor poder haber hecho este pequeño homenaje en este día tan especial, además, para las culturas ancestrales. Tenemos nuestro viejo ancestro ligado a la naturaleza, ligado a la Pachamama, ligado a las plantas. Bueno, está Sergio Aguilera, pues nuestro hermano que no quiso estar no presente en un día tan especial como el día de Año Nuevo. Feliz año, compadre. ¿Cómo estamos? Jayaya, hermano. Sergio. Feliz cumpleaños, hermano Vicente, hermano Seba, Jayaya, Jayaya, para ustedes y todos los que nos escuchan. Buena, Sergio. ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo han estado las cosas? La lluvia se acerca, es muy rico, pero para no todos. Oye, mira, la pega estaba bastante. Le contaba al Seba. Y con mucho lamento no ha estado en una ocasión que es tan hermosa para nosotros, algo tan lindo. ¿Ah? Pero Seba, pero ¿sabes qué? Que nosotros somos parte de la tierra y la tierra comanda nuestras energías. Entonces, si la tierra no quiso, no quiso nomás, pues será otra vuelta. ¿Ya? Lo importante es que estamos aquí, tú estás con nosotros en un día tan especial. Yo quiero desearte un feliz año. Yo sé que tú eres ligado a la tierra, que tus manos muchas veces la tocan en el día, y eres un hombre humilde, un hombre como cualquier otro de acá de Puente Alto, pero que tiene valores, y valores grandes, que son como eso, cuidar nuestra Pachamama y trabajar de ella, tú trabajas de ella. Así que feliz año, pues, hermano, que sea de buenos augurios y que larga vida y que sea en buena hora. Muchas gracias. Oye, tengo una polola que le voy a poner tierra para tocarla todos los días y a cada rato, como dices tú. Bueno, sería bonito porque la Pacha tiene nombre de mujer, pues entonces nos cobija, nos alimenta, nos cuida, como tu señora tipo. Más o menos. Claro, por supuesto. Y algo así. Oye, tú que eres esta noche que está muy romántica, que está muy, muy de invierno, en el día que comienza el invierno, y mucha gente en sus casas con la sopaipillita y todo, cuéntanos tú qué bolero vas a emprender hoy día. Ah, ya. Mira, voy a irme a ver a México. Te voy a pedir un bolero de don Javier Solís. Ya. Que se llama Sombras Nada Más. Y por antes, lo nublado, dices tú, por lo nublado que está. Y antes que me corte, quiero pasar un aviso. Sí. El jueves estoy en el Ejército Libertador. Vale. Si llueve, yo que no. Y o sea, todo lo que diga es Selena. Sin lluvia. Sí, porque dicen que va a llover con cuántica, creo que empieza hoy. Ah. Pero hace falta que llueva. Sí, por supuesto. El agua es muy necesaria para todo. Sobre todo, ¿ah?, en estos tiempos, después de tantos años de sequía. Bueno, claro, Sergito, queremos que sigas en sintonía con nosotros. Tenemos grandes invitados hoy día. Así que, bueno, desearte lo mejor de la vida nomás, por mano, y que sigamos unidos todos los miércoles aquí por la 107.5. Tú eres el número 3 de los guerreros del arco iris. ¿Y Pedro? No, Pedro. Oye, el número... ¿El programa qué hora va a terminar hoy? No a la misma hora, lo empezamos antes, por ser año nuevo. ¿Por qué te han echado a acostar? Parece que ya lo echaron a acostar. Ya, le pegaron tantán en el popó y lo echaron a acostar a Sergio. Dijo, ya muy tarde. Así que nos dejó en el aire este Javier Solís y estas sombras nada más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Bueno, ahí estaba este tremendo artista como Javier Solís y esta tremenda canción Sombras nada más. Esta programación que hace todos los miércoles Sergio con su bolero y las rememoranzas de la vida. Oye, quiero mandar un saludo a una gran amiga que habita en el lugar, está por trabajo. Ella es oriunda de la Laguna de Aculeos, que de Laguna no tiene mucho, y Ahora está en Pumanqui, que es la sexta región, que me dice que es tierra de cóndores. Paulita, un saludo muy, muy especial de acá de los Guerreros del Arcoíris en este día, también muy especial, Jayaya, para ti. Y para todos nuestros auditores que nos siguen, que a lo mejor recién se están enganchando y ya partimos antes hoy día, porque se merece partir antes. Así que les mandamos un saludo también a todos nuestros auditores a lo largo de todo el país que nos siguen en todas partes, donde nos quieran escuchar esta noche. Quiero mandar un saludo a los amigos de la radio de acá, de nuestra comuna, la Radio Imagen. Radio Imagen cumple año hoy día y han tenido una programación especial, así que les mandamos un saludo de aquí, de Radio Puente Alto, a nuestros colegas, a Germán y Cortés, a Germán Cortés y a JC, de la Radio Imagen, de aquí, de parte de la Radio Puente Alto y el programa Guerreros del Arcoíris. Bien, pues, vamos a ir a la música, vamos a ir a un recuerdo. Hoy día es como una noche bien especial, hay mucha gente que se está conectando con nosotros. Y esta agrupación que ya parece que está extinta, aunque no creo, porque se van cambiando, pero parece que ya hasta aquí llegó, que es de Argentina, que es de Salta y que nos entrega un recuerdo y una samba preciosa. Se llama Sapo Cancionero y esta canción, ¿no?, le pertenece ahí aparece así, ¿no?, Hugo Chagra. Yo lo tenía como Francisco Flores del Campo, creador de la Pérgola de las Flores. Bueno, pero bueno, yo lo tenía así. Usted averígualo. Claro. Ya, bueno, vamos a escuchar entonces de la agrupación de Argentina de Salta, Los Charchaleros, esta Sapo Cancionero. Sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna, lleno de los charcos protejo trovero, estás embrujado de amor por la luna, lleno de los charcos protejo trovero, estás embrujado de amor por la luna, yo sé de tu vida gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta, esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivís con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivís con una ilusión. Sabes feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad oculta, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Replican tus voces en franca por fin. Tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿Sabes acaso que la luna es mía? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con otra ilusión. Bueno, tremendo tema en esta noche con los charchaleros de Salta, Argentina, este sapo cancionero. Espero que les guste la programación de hoy día que estamos haciéndola de aquí mismo, desde la radio. Si tú quieres colaborar con algún tema, puedes llamarnos. ¿Cuál es el número? Ah, ya lo tengo acá. Pueden llamarnos para que conversemos en este día tan especial. Pueden llamarnos, pues ya estamos un poquito tocados de tiempo. Al 959-144-840. Repito, 959-144-840. Nos llaman y estamos en el aire con ustedes para también, si pueden, pedir un temita. Esta noche vamos a, ya que hicimos un homenaje a Franz, creo que también sus compañeros le irán a hacer un gran homenaje, y este seguro que va a estar. Vamos a escuchar esta noche en un pequeño concierto que hicieron por ahí, donde se juntaron dos grandes de la música andina. ¿Ya lo pudiste ubicar? Sí, así. Mire, Yuri Ortuño, ya una voz característica de los Jarca por mucho tiempo, pero también de la creación del grupo Proyección. Vamos a escuchar a Yuri Ortuño y Alfredo Coca, un gran charanguista, de un charango bien especial. Ya, así que a todos estos que le encanta la música andina, esta noche ojalá le encante lo que les vamos a regalar. Ese hermoso charanguito que dice así. ¡Ese sentimiento, Choco Coca! Disfrutaría.

Bueno, bueno, bueno. Les dije yo que teníamos una sorpresa, no la queríamos reafirmar, pero lo habíamos dicho a través de nuestro Facebook, que está con nosotros Arak Pacha. Así que están con nosotros los chiquillos. Un aplauso a ustedes mismos de esta gran agrupación de muchos años de creación. Ya los vamos a saber a través de Arturo Garrido, que está con nosotros. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Guardando el espacio y hablar un poquito de Arak Pacha y también del mundo andino y de la música. Bueno, hoy día, en un día muy especial, Arturo, sí, muy Marco, les quiero decirles que hoy día les quiero desear un año muy venidero, que sea de muchas tocatas, patitos, y que les vaya muy bien, sobre todo en este concierto que están haciendo, y por supuesto durante todo el año. Así que, Arturo, para ti, para la familia del norte, igual, que nos siguen también, Jayaya para ustedes, pues. Igual para todos, en todo el mundo andino y también en un día muy especial. Agradecerles que estén con nosotros aquí, sí, en Guerrero del Arco Iris, este programa que difunde la música. Hace 29 años cumplimos, y donde ustedes son recurrentes. No les pagamos nada de derecho a usted porque son radios comunales. Pero no te preocupes. Difundimos nuestra música, que es la música del norte. Eso es lo importante. Arturo, cuéntanos un poquito de Arak Pacha, cuéntanos en qué están, y o hablamos un poquito de la historia. Sería bueno también, porque mucha gente quizás hoy día se engancha por primera vez para escuchar esta gran agrupación. ¿Cuántos años? Bueno, mira, Arak Pacha el año pasado cumplió 40 años, ahora son 41, el año antes pasado, perdón, ahora son 42 años ya. Y bueno, de los antiguos Arak Pacha soy yo el que estoy quedando, y el que llegué de Arica con Arak Pacha. Y bueno, en ese lapso de tiempo han habido muchos integrantes que han pasado de agrupación. Pero me gustaría detenerme en el comienzo, porque el comienzo fue muy místico. Después de mucho tiempo que en la televisión nada de eso aparecía, por producto de lo que era una dictadura, usted aparece en un programa de televisión llamado Chilenazo, donde se consagran como grupo. Fue la puerta abierta a la música andina, así que un agradecimiento muy especial, Arturo, como programa andino, a todo el trabajo que ha hecho Arak Pacha, y especialmente tú, como fundador de la agrupación durante tantos años, porque desde ese momento épico de la televisión, que no, hoy día no se da, ustedes aparecen en televisión ahí en Chilenazo, mostrando lo que era el norte de aquel tiempo que mucha gente desconocía. Bueno, ese espacio, para hacer un poquito de sí, recuerdo. Sí, bueno, a lo que tú decías, que es un espacio que nos dio la televisión, fue Chilevisión, y nos llamaron y fuimos al programa sin saber que era un programa que abarcaba todo Chile y que iba a trascender tanto en las personas, en el mundo, la gente que hace folclore. Y nosotros hicimos una puesta escena muy diferente a los grupos. Claro, por eso decía. Y por eso que marcamos un estilo propio en ese sentido. Y gracias en ese tiempo a los integrantes que teníamos nosotros, que eran cabeza en el grupo, como era Juan Flores, José Luis Gamboa, los fundadores del grupo, Oscar Nieva y el que habla Arturo, los que llegamos acá, y fue algo muy importante para nosotros como grupo, recién empezando, y se nos abrieron muchas puertas. Y ahí fueron como fuimos a grabar en el sello Alerce, hicimos los discos que tenemos actualmente, y bueno, y otros discos que hemos hecho, que estamos, vamos a hacer recopilación ahora, vamos a sacar todos esos temas ahora nuevamente en vinilo, en todas esas cosas que vamos. Hay temas que están muy por ahí, mi Dios, como ya no existe. Vamos a sacar el Grueso Porquido de nuevo. Qué bueno. Lo vamos a masterizar de nuevo, ya está más o menos hecho. Y estas cosas más que vienen en los Pero conciertos. Yo quiero seguir recordándolo, porque lo detuvimos ahí en el principio porque eres fundador, uh-huh, y porque tienes toda la historia. Ya vamos a ir con los chiquillos. Pero también hay un grato recuerdo de ustedes en América Andina. Programa de Radio Umbral, sí, dirigido por mi gran amigo, que antes te lo quería decir fuera de micrófono, pero te lo digo delante de micrófono, que fue él el que me enseñó a poder estar en la radio. Qué bueno. Él fue, Pedro Enrique, fue la piedra angular de que existieran los guerreros del arcoíris hoy en día difundiendo, porque al desaparecer América Andina quedaron vacíos. Manuel Orden y yo tomamos las riendas de poder difundir esta música. Obviamente el Manolito quedó ahí en el camino, sigo yo con alta fuerza, espero hasta que me dé el tiempo. Pero recordar esos momentos que eran muy, muy entretenidos, porque no sé, a lo mejor ahora te trae un poco a la memoria Radio Umbral con el Pedro en la noche, en América Andina, el loco Arturo llegaba allá como amigo a tomar su rica once con los chiquillos, con Salvador, con sí, tantos chiquillos. Grandes amigos. Y nos encontrábamos en el Capicúa, sí, después, para rematarlo. Sí, porque creo que era el Capicúa. Son cosas... Tiempo inolvidable. Un momento muy lindo de Arapacha. Teatro Cariola lleno, les contaba antes el micrófono, tocando con esos penachos. Sí. Fue emocionante. Hagamos recuerdo de ese instante. La entrada sí cura. Ese instante de Pedro Enrique, Radio Umbral y Arapacha. Bueno, y su primera producción, Alerce. Sí, ahí fue lo importante la Radio Umbral para nosotros. Bueno, para la gente que hacía música en dictadura, que fue importante la radio para todos, así que nosotros tuvimos el privilegio. Bueno, yo era muy amigo de Pedro Enrique, yo lo conocí a su familia, a todos, de la Casa del Cantor lo conocí a Pedro, mucho antes que fuera la radio. Y ahí, cuando nosotros llegamos a la Casa del Cantor y tocaba ahí, anunciaba algunos grupos, y ahí tuve el privilegio de conocer a este gran amigo, que ya no está con nosotros, pero fue importante de difundir nuestra música andina, porque tenía un programa de música andina y le dio posibilidades a todos los grupos, emergentes, no emergentes, grupos connotados de música chilena, y él abrió un espacio, como decía, reitero lo dicho, que fue alguien que no tenía que ser parecido, y por circunstancias que todos sabemos, que al final nunca se ha... esclarecido. Sí, porque se fue, puta, lo mataron. Oye, para hacer un arito y pasar a hablar con los chiquillos, ¿les parece que entre esta larga conversación que vamos a tener, porque este es un programa que les hemos dedicado a ustedes íntegramente? Gracias. Porque se lo merecen por la historia musical que han tenido durante tantos años, que son obras musicales en el fondo. Arapacha hace obras musicales porque a través de la poesía y de los efectos especiales nos transportan hacia el norte de nuestro Chile querido. Vamos, quiero que ustedes elijan pues qué tema quisiéramos escuchar nuestros auditores esta noche, elegidos por ustedes mismos. Marquito, Pato, el que te haya costado más aprender. Oye, quiero, como están pensando, Rosa Huiza. Ya, pues vamos a escuchar esto. ¿Qué dijo Rosa Huiza? Rosa Huiza. Mire qué obediente usted. Ya, vamos a escuchar entonces con Arapacha todo este rato, así que si quieren llamarnos ya les vamos a mandar el número para que nos puedan llamar también, ¿ya? Oye, mira aquí. Thank you. Bueno, esta noche con Arak Pacha en vivo y en directo estamos con ellos. Una alegría muy grande poder compartir esta noche tarde, primer día de invierno, con esta gran agrupación que tiene mucha y tiene varios años. Pero el al que vamos a entrevistar, no es que tenga años, pero lleva mucho tiempo en Arak Pacha. ¿Cómo estás, Patito Arroyo? Un gusto, Vicente. Un saludo para ti y para todos tus oyentes de este programa. Oriundo de Quinta Normal. Absolutamente. Eso es. He pasado por varias comunas, pero soy Oriundo de Quinta Normal. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo que ligaba a esta gran agrupación? A ver, haciendo memoria, yo entré a ensayar a finales del año 88. En la Casona de San Isidro. En la Casona de San Isidro, justamente. En el, justamente cuando se estaba armando y grabando el proceso del Iluso por Kiwa. Sí. Ahí recién metí un par de instrumentos y algunas cosas. Y de ahí seguí para. Era un muchacho. Era un muchacho, no tenía cara. Por favor. Es que eso aquí estoy en sí. El TikTok. Harta historia, harta gente ha pasado por acá también. Y muchos viajes también. Harto viaje. Y esta experiencia se ha aprendido, ha sido un sí. Enorme. Cuando, sí, porque has podido conocer el norte a través, claro, de la grupa. No, y musicalmente también, a eso me refiero. Sí, pero como lugares geográficos. Sí, la oportunidad, sí, de cuéntanos alguno de esos viajes al interior de Iquique. Estado, claro, Florido, Pica. Claro, varios. He estado en Guanacaba también, Arturo. Por eso no, San Pedro, San Pedro Atacama, Socoroma, Putre. Genial. Una vivencia muy grande, sí, a través de la música. Sí, tuvimos también la oportunidad de ir con Eric a Putre. Ah, sí, pues. Es una de las cosas que también es digna destacar acá en el programa. Eric es recurrente en muchos de, sí, los temas. Y haciendo memoria un poco a lo que hablaban ustedes sobre Pedro Enrique, tuvimos la oportunidad de estar con él un poquito antes que falleciera. Cuando Eric estaba a cargo de la cultura de la provincia de Quinta Normal, entonces hicimos un concierto y él tuvo la gentileza de ir a presentarnos y compartir con nosotros ese día. Qué hermoso. Gratis, por supuesto. Bueno. Una de las cosas, sí. Pero lo que pasa es que me acordé de que, hablando de Pedro Enrique, cuando murió Eric, Pedro Enrique estaba ahí. Mira. Estuvo al lado de nosotros, sí, con la Rosita, cosa de este gran actor chileno, el de la Pérgola de las Flores, de Roberto Parra. La Negra Esther. Y abrazándolo, increíble lo que es la vida, después se nos va. Es que como el tiempo que se va rápido, como hoy día también, al principio hicimos un homenaje, aprovecho que están ustedes también, a Franz, fundador de la agrupación Hachamal. Sí. Y así, que la vida es así, pues la Pacha también nos llama de repente. Lo bueno que Arturo tenemos para rato. Sí, eso esperamos. Sí, eso estamos. Si no, ya sabe que lo vamos a embalsamar. Pero Arturo, bueno, en el escenario se queda. Eso sí. Oye, estamos bien distendidos en la conversa hoy día porque los carros están relajados. Que este es un programa que no es como lo usás, que tiene que ser muy empaquetado. Tengo todo anotado por si acaso, Pato. Así sí, que, pues, Pato, parece que no tocáis en el concierto. No, si toco, pero me van a mutear. Concierto de despedida el sábado. Oye, se escuchó la voz de Marco, que también integrante, uno de los últimos integrantes, parece, o no integrante. Que claro. ¿Ya cuánto tiempo lleva, Marquito? Yo estoy desde el 2019 en el grupo. Pero yo llegué en realidad a trabajar más bien tras bambalina, ayudando, qué sé yo, fui en un par de giras con el grupo de Roadie. Y por ahí en algún momento Arturo, cuando me quiso dar una oportunidad, me dijo, ya, vas a cantar una canción. Y me llamaron a ensayo, entonces imagínate, yo llegué tiritando, y me llevaron al sur y me hicieron cantar una canción, pero no cualquier canción, sino que me dijeron, vas a cantar Paloma. Entonces, ¿y hay un registro de ese? De esa sí, canción? Por supuesto. Yo dije, tengo que registrar esta cuestión porque van a pasar una de dos cosas. O me van a decir, Arturo, mira, fíjate que estuviste bastante bien, vuelve ensayo, o me van a decir, no tenés ni un brillo y te vas inmediatamente. Entonces dije, esta cuestión la tengo que grabar. ¿En Puerto Montt? Fue en Puerto Montt. Felizmente pasó lo primero. Y claro, imagínate. Ahora Marco venía con una moto cierra. No, pero imagínate, llenar esos zapatos no es fácil. No es fácil, porque es un tema emblemático y hay una voz emblemática del grupo que se merece todo nuestro respeto, y tener la posibilidad de hacer eso para mí es echarme, digamos, los 40 y tantos años de historia del grupo a los hombros y tener que asumirlo con mucha responsabilidad. Bueno, hay harta historia, porque en realidad ha sido difícil para eso se lo vamos a preguntar después a Arturo, porque igual ha sido difícil para poder ir de alguna u otra manera reemplazando eso que él decía al principio con José Luis Gamboa, con una voz muy particular y muy característica, además de las primeras producciones. Tuvo que ir un poco montando todo eso. Después le vamos a preguntar a Arturo. Ahora vamos a decir que, como Arturo eligió delante la canción, que la elija usted, compadre Marco. quizás puede ser esa misma que está sonando. Me parece que esa que está sonando, sin ya duda. Ya que fue tu. Mira, esa fue mi prueba, ¿no? Y además, ese tema para mí es muy importante porque yo siempre cuento esta historia. Yo escuchaba, llegó a mis manos en Australia a mediados de los 80, un cassette pirateado, hasta con la carátula fotocopiada, de Por los Senderos del Indio, porque no había cómo conseguir eso. No ganaban plata, ¿no? Claro. Por eso que bueno, no que sé. Ellos no ganaron plata, pero yo lo copié y yo lo vendí harto en Australia, así que. Bueno, y ahí yo escuchaba esta producción y uno de los temas que con los que yo me, era un viaje para mí era Paloma. Así que, tremendo. Vamos a escuchar entonces esta canción, la que pertenece a todo. Es César Junaro. Y es boliviano. ¿Cómo? Es boliviano. Gran compositor boliviano, y nosotros le hicimos un arreglo, porque si tú lo escuchas como es, sí, hay que ver. Y además te pasa con una característica, porque escuchar Paloma inmediatamente no relaciona. Sí, pues ahora quedó en el sentido que quedó como una, como dicen los músicos, que quedó estampado. Es un clásico. Sí, es un clásico de la música. Y gracias a este compositor. Y no recurrente en los conciertos, me refiero a que en la pauta tiene que ir. Sí, pues son temas emblemáticos de la agrupación. Muchas veces uno quiere dejar fuera un tema para cambiar un poco. Este no lo vamos a hacer. Justamente empieza ahí al final que lo empieza a ver. Bueno. Ahora se acaba de cortar la luz. No, ya quedamos. Se armó. Bueno, vamos entonces a escuchar Paloma. Esta gran creación de esta gran agrupación que hoy día nos visita aquí en Lo Que Rock por primera vez, el Arturo, porque ahora Pacha ha venido, pero representado por Marco, o quizá el teléfono por alguien, pero por primera vez Arturo lo tenemos aquí. Así que le vamos a sacar hasta el provecho. Gracias. Vamos a escuchar entonces a Paloma con Arac Pacha. Tienes que volar, Paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas y vuela hasta encontrar remedio para tus heridas, no olvides tus penas. Las alas de aquel palomo quieren ayudarte. Si unes a él tus alas, volarás muy lejos. A Tremenda canción escuchamos a esta hora con Arak Pacha, invitado a, en este día tan especial, primer día del invierno. Bueno, de Nante quedamos que le íbamos a hacer una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me podría repetir? No, con Arturo tenemos toda la historia. Había No, estamos hablando de tu debut, del debut de él, pero también hay que hacer historia, ya que hemos hecho tanta historia. Ahora Pacha tiene historia por todos lados. Y yo tengo una aquí en la mente ahora, que fue tocar en las iglesias en tiempo de dictadura. Obviamente no. Era verdad, o sea, muchas iglesias se abrieron y la Radio Umbral hizo una gira que se llama, a ver si me acuerdo, una gira poblacional, que fue a varias. Pues tuve la oportunidad de acompañar a Pedro y en una de esas capillas por allá en Pedro Aguirre Cerda, el sector comuna Pedro Aguirre Cerda, noche de invierno, toca Arak Pacha ahí. Muy lindo recuerdo de aquel tiempo donde era muy difícil incursionar en la música porque se asociaba a los charangos con la política o las quenas. Y una anécdota, esta me da, si te acordás. Arak Pacha y la Mutual de los Artistas hacía el 18 de septiembre en, ¿cómo se llama? Se ríe el Arturo porque les tocó invierno y les tocó lluvia. Pero lluvia. O sea, nadie podía pensar que en ese lugar se iba a llenar. Nadie podría imaginar siquiera. No, fue en departamental, que hoy día existe un mall. Existe un mall ahí. Hay un mall ahí. Un mall Florida se fue. No, ahí fue con carpa. Fue con carpa, pero también lluvia. Acá fue ramada. Y estaban los sol y lluvia. Y está Arak Pacha. Nos hicimos varios 18. Pero ese 18 de ahí era con barro, compadre. O sea, el que iba al recital se llevaba un kilo barro en los pies. Y una humedad que te la encargo, pero no había tanta pandemia como ahora. Tienes buena memoria, yo no me acuerdo de eso. Y fue la Mutual hizo un trabajo muy lindo, hizo una ¿cómo se llama? Una fonda, que me acuerdo que fueron a prepararla todo, hasta yo que le anclaba con un lampazo. La Mutual. Porque estábamos esperando que podía llover, pero ese año, ese 18, se la alargó con Tuti. Y a la Pacha ahí sonando igual, como un año, hasta con corte circuito incluido, pero igual. Sí, lindo momento, ¿eh? Sí, muy bonito. Ese día, me acuerdo que Patar anuncia lluvia sobre Timanchaca y se pone a llover. Pero llover, o sea, de verdad. Porque era muy fuerte la lluvia, fue ya, fíjate, o sea, la carpa hacía nada, que estaba acá, y nos daba corriente, y la amplificación era de la chica Lili. Ah, sí. Sí. Y el micrófono te daba la corriente, que no te acercabas mucho a cantar. Y lo que. Hay que creer por el Arturo. Hay que creer, oye. Pero anécdota, ¿te acuerdas de la anécdota bien bonita de nosotros? Mira, por eso que yo estaba muy contento de que ustedes vinieran. Gracias por acordarte, yo no me acordaba de eso. Yo sé que en varias radios los pueden entrevistar en varios lugares, pero yo tengo la vivencia porque yo amo la música andina. De alguna u otra manera también la he tocado. Y poder hacer lo que Rol Arcoíris es porque realmente me apasiona. Y entonces, la música andina es hablar de Arak Pacha. Arak Pacha, cuando llega a Santiago, a muchos de nosotros, yo sé que hay muchos chicos escuchando a esta hora, amigos que les dije que iban a estar ustedes y que aprendimos junto a ustedes a tocar una quena o una zampoña, porque también ustedes hacían algo muy hermoso en la casona San Isidro, que era abrir las puertas del ensayo para hacer talleres, y de eso no hay que olvidarse también, que es algo muy importante. Muchas veces fuimos muchos a aprender los covers de Arak Pacha, y yo fui uno de esos a aprender. También tengo una historia con Arak Pacha y la primera producción de Arak Pacha en Puente Alto. La primera vez que viene Arak Pacha, viene a la Escuela Mate. Escuela Mate Mesía, lo trajimos nosotros. Hasta me acuerdo cuánto me cobraron. ¿Calle Vieja? ¿Cómo se llama? No, Casas Viejas. No, no, tocamos, no, ustedes tocaron en el río, a los que lo están escuchando, el Arapacha tocó en el río Maipo abajo, se hizo un escenario, una plataforma de tierra, y ahí llegamos todos los puentes altinos, con unos focos así súper precarios, los chiquillos te cantaron con tres micrófonos, creo, bien agrupados, pero fue hermoso, porque había mucha población, mucha gente que lo fue a ver. Así que historia en Puente Alto de Arapacha tiene harta, y muchos lo están siguiendo esta noche. Así que voy a pedirle al Arturo para que, como es, lo tenemos por primera vez, hay que sacarle provecho, que nos pueda decir algún temita de aquel tiempo. Yo creo que Adelita, ¿te parece? Si fuera con otro. El Aguajal puede ser también, ¿sí? En ese tiempo, que era en esos tiempos de la dictadura. Era un tema recurrente. Sí, importante, porque que se vaya nomás. El Aguajal, entonces vamos a escuchar. Para todos ustedes. Para que hagan recuerdo todos cuando este Arapacha. Por eso es que es importante cuando estos chiquillos hagan un concierto, se llene. Porque ahí está la historia de la música. Así que todos los que nos escuchan y nos siguen a través de Guerrero del Arcoíris durante tantos años, el concierto de Arapacha debe estar a doble, no una función, dos o tres. Porque es un grupo que nos ha enseñado a todos nosotros lo que es la música andina del norte de nuestra patria. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, hoy día, en un día muy especial, Arac Pacha con nosotros, invitados de honor hoy día. Tenemos a teléfonos ya auditores que se han ido conectando por nuestro nuevo teléfono, nueva forma. Hola, buenas noches. Hola, quería saludar primero a todos los guerreros de Arco Iris, desearles un feliz año, que esté lleno de amor, trabajo, buena salud, que sean nuevos tiempos luego. Feliz de que un día como hoy sea feriado y sean reconocidos nuestros pueblos originarios, por fin en nuestra historia. Eso da mucha alegría y que ojalá se siga incentivando en los colegios el respeto hacia nuestras raíces y hacia nuestros ancestros. Quiero saludar, no tengo retorno, así que voy a saludar a la gran agrupación Arac Pacha. Yo sé que a lo mejor ellos no se dan cuenta, todas las personas que hemos seguido su trayectoria, y que hay pequeñas cosas que los músicos arriba en el escenario no saben lo que dejan, lo que van dejando más allá, esa semilla que va entrando en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, en cada una de las personas. Si bien yo, a mis 38 años, mucho recuerdo de la agrupación Arac Pacha, me crié escuchando esta gran agrupación, tengo muy bellos recuerdos haberlos oído alguna vez ahí en el Palermo, haberlos visto, haberte acompañado a ti, a ver a estos grandes músicos. Mi hijo Julián lleva este gran nombre por Julián Sembrador, y es una de las canciones que quiero pedir porque está aquí escuchando. Generaciones de músicos de músicos andinos que crecieron, que nacieron gracias a la agrupación Arac Pacha. Así que eso, agradecerles que aún sigan ahí en pie, entregando esto tan lindo que hacen, y que ojalá podamos tenerlo aquí en Puente Alto, que tirarle las orejas ahí, yo me pongo ahí con el látigo al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Puente Alto, porque grupos así son los que tienen que estar aquí, no lo que están trayendo hace harto rato. Así que esperamos tenerlos pronto en esta comuna, a esta gran agrupación. Así que eso, un abrazo, Jayaya, para este nuevo año, que sea en buena hora, y les dejo pedido el gran Julián Sembrador. Jayaya. Bien, pues ve, la gente de Puente Alto se va sumando de a poquito para compartir esta noche. Vamos a complacer a la auditora con este gran tema que también es característico de lo que vamos a hablar a futuro, que son los siguientes conciertos que van a tener y que ustedes están haciendo publicidad justamente con este gran tema. Vamos a escuchar a Julián Sembrador con Arac Pacha. Poderles cantar cuando se esté otro día. Arac Pacha esta noche, esta tarde, tomando tecito aquí también con Topay. Pablo, hemos atendido algo bien aquí en Puente Alto para que no nos no, no vaya a pelar el pato rollo para no, los empaques. Falta la calabulca. Oye. Oye, bueno, mi señora le mando un saludo, que ella hizo toda la producción para que lo atendieran, porque mi familia Arac es fan Arac Paseño. Arac. Pacha. Estaban ricas las empanadas. Digo, mi tres. Así es. Hablemos de lo que se viene, Marquito. O háblanos un poquito de qué se viene. Ustedes en estos tiempos andan también por varios lugares. Lo he visto que han ido a varios programas. Programas, obviamente, que tienen que ver con la niña folclórica, pero creo que aquí se deben sentir en familia porque aquí se difunde solamente la música andina. Cuéntanos un poquito. Bueno, en ninguna parte no nos esperan con cafecito y con sopa y pilla, así que si quieres la próxima semana volvemos de nuevo a tomar oncecita. Pero con empanadas. Con empanadas. Por supuesto, las mejores. Las traigo de San José de Maipo. Me gusta. No, mira, una de las razones por la cual estamos acá también es porque este sábado 24 estamos en concierto en la sala RBX, que es una sala muy cómoda, donde estuvimos post pandemia. Creo que fue el primer concierto que hicimos post pandemia, y que fue un tremendo éxito, porque es un lugar que está bien ubicado, está en Vicuña con Mata. Es Vicuña 1220 la dirección, Vicuña 1220 Ñuñoa. Ahí está la Escuela Argentina. Está ahí, pato, ¿no? Ya. Y ahí fue como donde nosotros retomamos la actividad. Durante la pandemia hicimos varias cosas fondeados. Grabamos, hicimos videoclip, fuimos. Un concierto para Colombia. Hicimos un concierto en línea para un festival en Medellín. Hicimos también tocatas fondeados, fuimos también ahí al costado, ¿te acuerdas, Pato? Al costado de la Plaza Brasil, donde había un salón que le habían pasado a los familiares de los detenidos por la revuelta, y nosotros fuimos a tocar y se llenó de gente afuera porque cacharon que llegó la Arac Pacha, llegó el Gustavo Gatica también, y nosotros tocamos a capela. Fuimos de un ensayo contra todo porque estábamos en plena pandemia. Sí, y afuera llegaron los amigos de Verde. No quiero decir Paco porque me pueden retar, entonces no vamos a decir Paco porque no se debe decir Paco. Llegaron los amigos de Verde también porque se llenó de gente afuera. Y nosotros tocamos y se transmitió a través de Face y lo hicimos también porque queríamos visibilizar lo que estaba sucediendo. Había también, estaba el hijo de un gran amigo nuestro que es el Toti, un gran músico ariqueño, y su hijo también había sido víctima, digamos, y estaba preso sin tener ninguna causal. O sea, era una situación terrible. Entonces fueron las cosas que hicimos en la pandemia, y volvimos y empezamos a tocar y llegamos a la sala RBX, donde tuvimos una linda experiencia. Y ahora volvemos con este... ¿Qué capacidad tiene la sala? Alrededor de 300, 350 personas. Espacio para que bailen, porque no van a haber mesas ni sillas. Y tiene un bar súper rico, tienen muy buena comida, vamos a tener un gran invitado que es Martín Romero, que es un tremendo charanguista ariqueño, muy amigo nuestro también, y es un tremendo músico, y él va a estar abriendo el concierto, y vamos a estar tocando prácticamente todo el disco Por los Senderos del Indio, que sin duda es uno de los discos importantes, tal vez el más importante que tiene el grupo por la época, por el momento y por lo que significó. Como todos los grupos, ¿no? Todos los grupos como que tienen ese disco que es como el antes y el después. Y vamos a tocar prácticamente todo el disco. Y más canciones de otros discos. Y además, si Arturo me lo permite Arturo, me da la... Sí, ya me dice que sí. Sí, dijo que sí. Vamos a tocar unos temas nuevos. Son primicias, que son temas que vienen en el próximo disco que vamos a lanzar. Y aquí también... Si Arturo, pero dejémoslo para de vuelta. Ya, de ahí lo digo. La tercera etapa para saber en qué están los Arac Pacha, cómo va lo nuevo, y también hablar un poco de los nuevos integrantes o los que están ahora, porque deben estar escuchándonos también, sí. Pues ser parte de estar. Bueno, vamos entonces a elegir. ¿A Patricio le toca vos? Patricio, elige usted un temita de. Yo elegiría Urusa por Kiwa. Por si lo tocamos, po. ¿Lo tocaron? Sí, no. Urusa, sí. La tocamos ya. Tiene que elegir otro. Me voy. Ya, ese sería mejor. ¿Te va ahí? Ah, no, el tema, ya, ok. Nosotros cantamos o tratamos de cantar lo que el hombre de nuestra tierra canta y sentir lo que la gente de nuestra tierra siente. Por eso que nuestro canto muchas veces no florece ni contento ni alegre, pero vamos a seguir cantando porque no queremos perder los últimos vestigios de nuestra cultura. Y vamos a seguir cantando porque no queremos que los aymara pasen a formar parte de la historia. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que utilicen las aguas que pertenecen al hombre andino por herencia ancestral. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que le saquen una gota de agua al lago Chungará. Con estos pesares me voy cantándole al viento, paloma, palomitay, y nos volvemos a encontrar en cualquier carnaval de la vida. Para el otro año, espérame. Bueno, estamos esta tarde, le hemos dedicado todo el programa a esta gran agrupación porque creo que se lo merece. Han sido muchos años, muchas producciones. Y hoy día más vivos que nunca en este concierto que están promocionando por los senderos del Lima. Y nos decía que eran una sala, nos contaba Marco todo eso, pero quedamos ahí en que nos iba a hablar de esto que se. La información que claro, para todos los que siguen a la agrupación, sería. ¿Qué producción sería esta ya? ¿Qué número? ¿Qué número? Como séptima. Sexta o séptima. Por ahí. ¿Y premio? ¿Usted también tiene un premio? Sí. ¿Sí? ¿Qué? El arte sale en el 2007. Hoy ya le tienen otro nombre. Con el disco Inmortal, justamente. Pulsa. Claro. Es muy diferente a eso. Claro. ¿Cuál era la diferencia? Había más comida. Había más comida. No, el Altazor te lo entregaban tus pares. Ahora, si tú grabas un disco en el año, puedes postular al premio Pulsar. Nosotros ganamos el premio al Altazor en el 2007. Los pares nos eligieron nosotros en ese tiempo, competimos, por decir, ¿no? No puede competir, decirte eso, pero llegamos a estar juntos con los Yapo y los Inti Illimani. Y ellos fueron los pares, ellos nos nominaron a nosotros de ser los ganadores, siendo unos grandes, grandes grupos chilenos, de grandes trayectores. Y nosotros le ganamos, y importante para nosotros, primer premio sí, grande en ese sentido, pero más antes, cuando yo estaba con los chiquillos más antiguos, ganamos el premio al mejor grupo chileno en el programa Éxito del año 1985. Un premio, ganamos eso en la en Canal 13. O sea, te olvidas, hay muchas cosas. O sea que podría ser que viniera Oso Pulsar a ustedes con esta nueva producción. Ojalá. Mira, la verdad es que el grupo está bueno. Más allá de lo del sábado, que reitero la invitación para este sábado 24, estamos en la sala RBX a las 21 horas. Y la adhesión y la forma de comprarlo. La forma de comprar. www.coloso.net. Ahí están las entradas, las pueden comprar en línea. Hay una preventa súper buena, que son dos por un precio muy, muy conveniente. Y esperamos que nos acompañen. Como te decía, vamos a mostrar gran parte de lo que es el disco Por los Senderos del Indio, canciones de otras producciones, pero también dos o tres canciones que son nuevas, que son inéditas, que todavía no las escuchan y que van a ir también en el nuevo disco. Y eso yo creo que es lo que nos tiene súper motivados, porque después de muchas cosas que nos ha tocado vivir, nos tocó vivir la partida de un compañero nuestro, como fue Franco, que partió hace algunos años, y después nos encontramos con todo lo que fue el estallido que prácticamente nos puso la pata encima a todos los que hacemos arte, y después vino la pandemia o plandemia, como algunos le quieren decir, que nos aplastó más aún. En el proceso murió el CONACYM también, tratamos de salvarlo, tratamos de buscar la manera y no simplemente cayó. Y después de todo eso, obviamente con algunos cambios de integrantes y logramos ya encontrar la hebra de nuevo y generar inercia y ahora ya tenemos 10, 12, 13 canciones nuevas que el grupo va a plasmar en un disco. No sé si van a ir todas, pero vamos a grabarlas todas. Y viene un disco nuevo con toda la fuerza, pero con todo el sabor, con toda la sonoridad y con toda esa mística que siempre ha tenido la Raspacha. Y también nos abrimos un poquitito a experimentar. O sea, Arturo, hay un tema que vamos a tocar el sábado, que lo escribió Arturo, y que es un ritmo afroperuano, cosa que el grupo nunca había hecho antes. Y nos abrimos a estas nuevas sonoridades. Y oye, ¿ustedes hicieron una publicidad de eso en Facebook? Sí. Con eso de percusiones. Sí. Como partiendo, sí. Para... Bonito. Exacto. Se ve bonito. Bueno, estamos súper contentos con el resultado. Y por supuesto tiene la poesía de Patara, que no puede faltar, y por supuesto también tiene otro elemento y otro factor que es parte de nuestra puesta en escena, como lo es la danza. Entonces viene con toda esta fuerza, con toda esta mística. Hoy en día el grupo tiene hay una sinergia tremenda en el grupo. Ha crecido también todo nuestro equipo, toda la comitiva. Tenemos a tres personas que son parte del staff técnico, como son Carlos Herrera, que es un tipo que tiene una tremenda trayectoria trabajando con todos los grupos que se te puedan imaginar acá en Chile, en México, en Estados Unidos. Tenemos a David Ahumada, que también trabaja con nosotros en monitor y en escenario. Tenemos a Roger Cortés, que es nuestro stage manager. Tenemos a María Graciela, que está aquí, la chela, y que ella es nuestra tour manager y se encarga de todo. Nos despierta a la hora que tenemos que despertarnos en los hoteles, se asegura que están todos los que tienen que estar, que estemos todos impecables, y se preocupa de un montón de gestión para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos un grupo de gente maravillosa que nos llevamos muy bien y que trabajamos todos hacia este objetivo en común. Pero podríamos hablar de los integrantes, los nombres que hasta ahora deben estar escuchando y se perdieron la sopa. Ya, ¿lo digo yo? ¿Lo decís tú, no, Pato? No. Ya, me van a hablar a mí, ya. Bueno, por supuesto están los históricos, como lo es Arturo Garrido, que es quien el que pone la seriedad en el grupo, el Arturo. Yo lo sé que es así. Ya, eso. Está, por supuesto, José Segovia, el gran Patara. Pato Arroyo, que ya lleva tantos años en el grupo con su charanguito. Tenemos a Jason Matus, que ya lleva un montón de años también en el bajo. Jason, un tremendo músico. Y que no solamente toca con el Aracpacha, también toca con otros artistas de mucha trayectoria acá en Chile. Está Hernán Arriagada en guitarra, que Hernán es un músico de larga trayectoria también, fue parte de Transporte Urbano, tocó con el grupo Aranto también muchos años atrás, vivió muchos años en Brasil también Hernán. Está Brian Fuentes, que es un el más joven y es un tremendo valor. Brian es un tremendo músico, es un dotado, con un talento tremendo, con una paila increíble. Y Brian ya está hace como 2 o 3 años ya con el grupo, ¿no? Está Andrés López, que está en el violín. Andrés volvió después de muchos años, tocó cuando estaba Eric, creo que Eric parece que lo llevó al grupo, ¿no? Y después de muchos años nos reencontramos y se reincorporó esta sonoridad del violín que le ha dado pero una dulzura al repertorio. Y por último está quien les habla, Marco Campos, que yo ya estoy desde el 2019. Y bueno, está Daniela Sepúlveda y Bárbara Godoy, que son nuestras compañeras en la danza también. Qué hermoso, o sea, va a estar pero espectacular esta actividad. De ahí se la va a preguntar Arturito, aquí queremos... El programa Guerrero del Arcoíris quiere elegir una canción ahora. ¿Cierto? Le vamos a dar ese pequeño placer para escuchar. Hay las entradas dobles también. Canta Tierra. Canta Tierra quiere escuchar. Ya me parece también a mí Canta Tierra. Ya, vamos. No me dejó elegir el Arturo, pero... Sí. Por mi tierra sí camino. Por mi tierra sí camino. Y golpe de sangre en el tambor. Así voy, con azadones de arcoíris andinos, sembrando en los surcos del indio la esperanza del canto. desde la piedra alta, desde la cuna de sienes nevadas, vienen los pies golpeando la tierra, viene el canto en ríos de luna, vienen tus manos dando esperanza. Barro labrado, donde nace la cantata del dolor, por estas flores heridas, viene el guaño viendo la tierra, viene el canto en acequias de lluvia. Tierra así camino, con el soplo vital de la zampoña y golpe de sangre en el tambor. Así voy, con azadones de arcoíris andinos, sembrando en los surcos del indio la esperanza. Bueno, aquí estamos en una noche muy de invierno con el aguatiri a disposición nuestra, porque ya llegó la lluvia, le aviso. Así que, Arturo, afírmate, cabrón. Y pero bendiciones, porque hace muchos años que no teníamos la corriente del Niño, no nos regalaba agüita. Y estamos aquí con los araspachas tomando tecito. Sí, eso. Arturo nos va a dar. ¿Te la tiene? No, la tiene Marco. Vamos a repetir. Hay dos cosas que me gustaría preguntarle. Hoy día es muy en boga, antiguamente uno tenía que hacer esta pregunta. Es acerca de los estacionamientos. Y si es que hay un estacionamiento por ahí, saber por qué. Antiguamente uno iba nomás a Santiago, no se hacía ni un problema, pero hoy día se hace más que un problema. Y es importante poder clarificar a la gente que va a acompañarle, el que pueda también ir en su Facebook. Mira, esto está, la sala RBX está en Vicuña Maquena 1220 Ñuñoa. Yo adelante di, digamos, como una referencia aquí. La entrada por Vicuña. Por Vicuña, sí. Por Vicuña, sí. Vereda Oriente. Claro, hay harto espacio fuera de la sala, así en la puerta. Hay un montón de espacio en Vicuña, al frente también, y por la callecita del costado. Ahí hay personas que cuidan los vehículos, como sucede en muchas partes de la ciudad. Pero es relativamente fácil llegar y no es tan complicado estacionar afuerita. Como les decía, la sala es muy cómoda, tienen para comer. ¿A qué hora empieza el concierto? A las 9. Vamos a hacerlo en... ¿Y la sala se abre a qué hora? A las 8:30. Eso es importante, porque sí. Los tiempos, el frío... No, y son horarios bien estrictos, porque sí. la sala es muy ordenada en ese sentido. Y vamos a hacerlo en dos tandas, vamos a hacerlo con un intermedio para que la gente también pueda tomarse alguna cosita, un cafecito. Y me imagino que va a estar también a la venta la producción. Esta. Van a haber dos de las producciones que tenemos con Alerce, una que es, por supuesto, Por los senderos del indio, y la antología 1, La voz de la tierra, que van a estar esos dos. Y pronto vamos a reeditar los otros discos también, y estamos viendo la posibilidad de a lo mejor sacar algunas ediciones limitadas de vinilo. Oye, antiguamente, parece a mí que, yo sé que a lo mejor no van a poder agregar en este concierto, pero para futuro, uno era adicto a los afiches. Cuando usted se ponían afiches, ¿te acordás, Arturo? Entonces uno se quería llevar el afiche para ponerlo en la pieza. Y ¡ah! Y yo estuve en ese concierto. Volver a hacerlo no es malo. Mira, nosotros... Más pega para los... los artesanos, los de serigrafía. Sí. Lo más probable es que van a haber afiches físicos para lo que va a ser el lanzamiento del nuevo disco. Porque ese además. Y, en el Cariola, y Arturo, si me permite, pero ya me mataste la sorpresa, pues Vicente. Sí, en el Cariola. Exactamente. Es que Arapacha tiene un cariño muy especial. O sea, yo decía adelante, el ver esos penachos hechos por el Patara de Totora y verlos tocar ahí fue muy místico. Y volverlo a poder lanzar un disco ahí. Por eso me vino a la cabeza el tiro que podía hacer ahí, pero por la historia que tiene el Cariola con Arapacha. Así que me imagino que va a estar muy bien. Lo otro interesante es que este disco también viene con algunas colaboraciones importantes y bien interesantes de artistas importantes de nuestro país, además. Pero me refiero yo haciendo. Están grabando con nosotros canciones. Y que seguramente van a estar obviamente en el lanzamiento que estamos viendo. El lanzamiento, en realidad, yo te estoy dando la primicia de que lo vamos a hacer acá en Santiago, en el Cariola, pero también se viene en otras ciudades, Serena, sí, Valpo, el sur. ¿Y de dónde son? ¿De Arica? Absolutamente, y bueno, y gran parte del norte que estamos un poquito en deuda porque tenemos que volver, entonces estamos en eso. Pero el disco está bien encaminado, ya tenemos el 80-85% del disco grabado y quedan algunas colaboraciones que tienen que grabar, que son voces emblemáticas de la historia musical de Chile. Eso nomás te puedo decir. ¡Qué bueno! Sorpresa. Ni tan sorpresa, que alguna vez también se acordará el Arturo, tocaron con Gervasio, sí. Formaron parte, sí. Arapacha siempre ha estado ligado a la vanguardia musical, siempre, desde siempre han estado. Bueno, Arturo es conocido, el otro día lo vi ahí con el ministro de Cultura y todo eso. Gran amigo de ellos. Jaime de Aguirre, el primer. Por la historia que tiene el grupo y la trayectoria que ha tenido esta gran agrupación que es Arapacha. Y le mandamos un saludo a todos los integrantes nuevos y por supuesto a aquellos antiguos también. Que también han pasado por la radio en distintas formas, como Juan Flores, que ha venido como Naya, y han sido partícipes de esta gran agrupación. Y además de haber tenido en su fila, creo que a la voz más hermosa andina, la pudieron tener junto a ustedes, como fue Eric Maluenda. Así que, ¿qué más decir? Yo creo que la sala debe estar llena porque es llena de historia y a todos los que nos gusta la música andina debemos de acompañar y apoyar a una agrupación tan grande como es esta. Delante no puedo elegir, pues. Dije usted. ¿Y la entrada? Y la entrada también. ¿Cómo estamos ahí? Porque estamos dando tu número. Te alegra la soledad. Ahora no llamaban. Por el Facebook sí, es más fácil. Del Facebook, sí. A través del Facebook, los que nos estén siguiendo, aquí los chiquillos de la producción nos ha regalado dos entradas dobles, es decir, cuatro personas para este concierto. Y me gustaría, a ver si se acuerda, lo dijeron aquí, lo dijeron, si están escuchando el programa, a ver si me nombran dos de los integrantes de Arica que hayan llegado a Santiago junto a Arapacha. Les digo que tenemos uno aquí al lado, pero pueden nombrar otro, ¿ya? Así que si ustedes logran captar a uno más, si lo conocieron, y podrían ganarse esta entrada doble para este gran concierto de este sábado 24 en Sala RBX, Vicuña Maquena, 1220, Ñuñoa, ¿ya? Sí, vamos a pedir nosotros un tema. ¿Usted quiere elegir un tema? Pero dos preguntas, ¿no? Son tres. Pero vamos con una canción, nos queda tiempo. ¿Tú querías elegirla? Canta Tierra, le dijo el delante. Sí, sí. Canta Tierra. Entonces, desde lejos, ¿la tocamos ya? Desde lejos he venido buscando su amor. Vamos. Eso era. Bueno, en esta tercera etapa, que es como la última, bueno, quiero recordarles que, y sobre todo al Arturo, que este programa cumple 29 años, que fue creado por el Benjamín Torrico, amigo tuyo de mucho tiempo, y decirte que le van a hacer un homenaje y espero que ustedes como grupo puedan participar en el saludo. Benjamín Chico está esperando eso, a ver si ustedes lo pueden concretar, mandárselo ya, porque fue parte de esta agrupación, sí. Mucho tiempo compartió con ustedes, también llegó desde Arica, vecino tuyo. Vecino, sí. Vecino, no tan cerca, pero éramos vivía en la población Maipú y en la San José. Pasado, nos dividía el río San José. Ay. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Arica, conocer esa parte también. Y estos músicos que de alguna u otra manera llegaron en un momento difícil de este país, que les tocó una vida bien dura con respecto a la música, y creo que este país también ha sido ingrato con los músicos en general, no con Araspacha, lo hemos dicho también, quedó en deuda con Pato Man y unos montones de más que uno quisiera de alguna otra manera que fuera como Argentina, que se reconocieran sus artistas. Bueno, nosotros como Guerrero del Arcoíris reconocemos la trayectoria y todo eso, por eso que hoy día quisimos hacer un programa especial junto a ustedes, que ha sido muy ameno, muy grato, recordar momentos muy lindos con Arturo y con el Pato y con Marquito, que nos ha visitado varias veces. Nos falta que nos visite como solista, ya lo vamos a traer un día ya, con su guitarra. Así que va a hablar él nomás. Claro, va a poder hablar él nomás. Claro, exacto. Bueno, chiquillos, se nos está yendo el tiempo, nos queda un poco breve tiempo, que lo voy a dejar para que cada uno de ustedes se pueda despedir esta tarde y reivindicar y reconvocar a este gran concierto para este próximo sábado, que me gustaría que estuviera la sala repleta. Vamos a partir por la cabeza mayor, por Arturo Garrido. Gracias, Arturo, por estar aquí, gracias por ser siempre como eres, tan loquillo, y que puedas haber mantenido a fuerza de un montón de cosas, porque la historia ya te diste cuenta que me la conozco al rey y al derecho, y poder mantener esta gran agrupación tanto tiempo, más de 40 años. Así que te dejo los micrófonos para que los guerreros del Arcoíris que nos siguen o nos escuchan y nos han escuchado durante estos 29 años, Araspacha ha estado en todas las programaciones que podemos meterlo, ahí está Araspacha. Ahí están los micrófonos, Arturo. Gracias, Vicente, por la oportunidad de darnos a conocer un poco nosotros nuestro trabajo y estar en tu radio, que es un programa muy escuchado en Puente Alto y también para afuera, creo. Y al espacio que se llama Guerrero del Arcoíris, que lo iniciaste con mi amigo Benjamín Torrico, es integrante de la Araspacha y también el Guamare, que también yo participé en esa agrupación. Y reitero lo dicho, gracias por la oportunidad de darnos a conocer un poco más el trabajo que estamos haciendo nuevo. Y no se olviden de asistir el día 24 de junio, este sábado, a la sala RBX. Nos esperamos a todos. Jayaya, hermano. Gracias, Arturito. Patito. Bueno, primero que todo, gracias a ti, Vicente, y a tus oyentes por este gran programa. Ha sido realmente muy grato y gracias por compartir tantos recuerdos y por no compartir otros también, por cierto. Bueno, y a nuestros amigos que asistan el próximo sábado, va a ser un concierto muy lindo, lleno de emociones, alegría y eso. Saludos a todos y lo dejo con mi compañero Marco. Reiterar todo. Gracias, Vicente. Siempre yo sé que tú tienes muy presente al grupo. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de esta agrupación y me siento muy orgulloso de poder estar acá y hablar de lo que se viene. Reiterar la invitación para este sábado, Sala RBX, Vicuña Maquena, 1220, Ñuñoa. Vamos a repasar lo que es la discografía y por supuesto concentrándonos mucho en lo que fue Por los Senderos del Indio. Por eso se llama el concierto Por los Senderos del Indio siempre, porque el grupo siempre ha seguido esa misma ideología. Y además vamos a mostrar algunas cosas nuevas, quiero también aprovechar, más allá de la gente que nos escucha acá en Chile, agradecer a mucha gente que me consta que están conectados fuera de Chile. Sí, sí. Gente que está en Colombia. En Estados Unidos hasta ahora, en Nueva York, le mando un saludo a Leonardo Vera, que lo está escuchando hasta ahora. Un abrazo, Leonardo. Mucha gente, incluyendo mi familia, que están todos conectados en Australia, en diferentes ciudades de Australia, en Sydney, en Melbourne. Alejandro Vargas, que es un gran amigo que también sé que está escuchando. A Luis. En el cajón del Maipo, en Melocotón. A esta hora también. Luisa Caroca, que yo sé que también está conectada. A Paola Monroy, que yo sé que está conectada también allá desde Australia. Gente que nos está esperando, que esa es otra noticia que en algún momento la iremos a soltar. A todos ellos, a todos los que escuchan al grupo, un gran abrazo. A ti, Vicente, nuevamente. A tu compañero acá, al Seba, que sí nos ha ayudado. Y esperamos estar pronto por acá de nuevo. Oye, yo lo que les quiero pedir que se transformen en unos verdaderos chasquis. Este espacio se ha mantenido durante tantos años y mucha gente desconoce que todos los miércoles la música andina tiene un sitial muy grande, con muchos seguidores. Espero que muchos de ustedes también vayan a este concierto, no se van a arrepentir. Pero ustedes también sean parte en ese concierto de poder difundir que este programa pueden venir todos los músicos que quieran. La puerta está abierta siempre para difundir a los músicos, sobre todo a ti, Arturo, que son muchos los jóvenes que te siguen y que por la historia, por la trayectoria, este espacio está abierto, Arturo, para todos esos grupos que no tienen dónde difundir su música. Guerrero Arcoíris lo hace, así que a través tuyo aquí está el espacio. No se olviden de venir a hablar con Vicente, para esos músicos o agrupaciones que son emergentes, que son vitales para esta sociedad, para que hagan cultura. La música es sí, ojalá un solo se vuelva, grito, claro. Ojalá se vuelva a hacer un CD como aquel que se hizo en el Cariola, donde participaron muchos grupos con creaciones propias, en donde tú también está ahí, sí. El himno principal de ese, de volver a los hijos a la tierra. Algo muy hermoso, la letra. Así que ojalá se reediten todas esas cosas bonitas del folclore. Ahora que hay un presidente que por lo menos escucha algo, que se reedite eso, porque es parte de la identidad de nuestro pueblo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este programa íntegro a ustedes, porque se lo merecen. Se merecían y se merecen un homenaje como este, en un día tan especial, en un año nuevo, que les pedimos a la Pacha para que les bendiga y les dé mucha larga vida en buena hora, y además que les vaya muy bien, que visiten muchos lugares, que no sea solamente el norte, el sur de nuestra patria, sino también nuestros países, porque creo que se lo merece, que les vaya muy bien. Pero los vamos a despedir después. Los vamos a despedir con un tema, y los vamos a despedir nosotros en el aire. Ha sido súper grato el haber estado con ustedes hoy día. Espero que haya sido también para ustedes grato, y lo volvemos a encontrar el próximo miércoles con toda la fuerza del sol, ya. Y nos vamos a despedir con Arapacha, y Marquito, usted elija el tema final, esa cacharpaya de despedida. ¿Puede ser Socoroma? Bueno, vamos entonces a despedirnos con Socoroma de Arapacha, y aquí sí que le vamos a pedir las tres cayayas con los cuales siempre nos vamos, ya. Así que con toda la fuerza del sol y Arapacha nos despedimos hasta el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! El río, la yareta, el viento y las quebradas los puso ahí nuestro Dios. Pachacama, creador de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacama, se nos ha acabado la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver florecer el cactus, sin escuchar cantar las cuculis,